que siento por toda mi piel. Y dejar a un lado las palabras, es mejor hablar con las miradas. Tengo muchas cosas que he guardado solo para ti esta vez. Si las tuyas se entrelacen por primera vez, y si acaso sientes que me amas, no lo digas con unas palabras. Deja que mi corazón se entere por tu modo de querer. Con palabras.